del día en Mañanas X. A ver, canciones que nos llevan de alguna forma a la pandemia, porque pues se ha estado hablando nuevamente de pandemia, esto por un caso nuevo que está pasando en el crucero, por lo del crucero, que es un virus que inicialmente pasaba de animales a humanos, pero que ahora se dieron cuenta que hay una nueva cepa que puede pasarse de humano a humano. No. Sin embargo, estuvieron hablando las cabezas, dijeron, no, esto no es una nueva pandemia. Sin, la conversación está ahí. Y en la pandemia, cuando empezó todo en 2020, pues nos encerramos. Sí. Y con eso también llegaron canciones que nos acompañaron en ese proceso. Yo me acuerdo mucho que en ese momento estaba empezando a pegarse ya, digamos que a nivel más comercial y más mundial, una chica que se llama Doja Cat. Y me acuerdo porque el bailecito lo en tienes TikTok, en la memoria, el pasito que se pegaban como en la cabeza y todo eso, lo tengo súper grabado. Y creo que por lo menos para mí es un artista que la gente recuerda en pandemia. Ok, entonces Doja. Sí. Con Say So. Exactamente. Muy perfecto. Esa es la pregunta para que ustedes pasen y respondan. Canción que lo lleva a la pandemia, que le recuerda a la pandemia. Canciones que estuvieron ahí para nosotros. Cuenten, cuenten. Así que acá está ella, Doja Cat. At Work, la canción es Down Under, sale el sol, es viernes, entonces Catalina, llegó el momento decirte que quiero que me acompañes. ¿A dónde? Que te escapes conmigo. Donde nadie nos vea, no importa que tu novio. A la Gomar Compensar con toda la familia. Obvio que sí. Ajá. Pero espérate, espérate. Señora. Yo tengo que organizar varias cosas. Ok. Porque yo no puedo dejar a Polar. No, entonces... no, es que no es opción. No te preocupes. Porque obviamente es pet friendly. Y él va a pasarla increíble. Bueno. Quiero decirte que me suena mucho esta invitación. Me gusta, te agradezco, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, organicémonos. Entonces, comida buffet. Claro, estoy ya ahí lista, tengo un hambre. Yo sabía que tenía que empezar por ahí. Lago. Sí. Muelle. Sí. Playa. Claro que toboganes. Sí. Toboganes. En filita. Obvio, nos tiramos así en filita, como en los rodaderos cuando uno era chiquito. Sí, piscina. Sí. Y descanso, de verdad. Ay, no, Dayana, y eso sí que lo necesitamos, no. Entonces, bueno, no, yo tengo turno hasta la una. Ok. Pero después de la una voy a hago maletas y nos vamos. Te agradezco. Gracias. Ay, por tomar mi mano. Y si usted también quiere tomar mi mano, lo invito para que vaya a Hotel La Gomar de Compensar. Uh-huh. En el Peñón Girardot, naturaleza y planes para todos, hasta para la mascota. Pueden reservar ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado Super Subsidio Plan. Ahí. Oye, siempre que escucho esta canción me acuerdo de tu esposo. Oh, claro que sí, porque no se ha casado. Y mira qué video. Ayer estaba como con Juanes, con todo lo lindo que viene el día. Ayer tuviste un día bendecido. Terminé sobresaltada, como sobreestimulada. Y el video en pantalonetica chiquita bailando. Ay, amigo, sabes lo que tienes. No lo vi, pero vi a una amiga, otra amiga que te... Lástima, no te vas a enojar, pero dijo que ella consideraba que Harry Styles era la persona más sexy viva en el planeta. No tengo por qué ofenderme, es que lo es. Pero porque lo habla desde que ella también cree que es su esposa. Ah, es que sí somos muchas. Pero entonces vi... No, yo no soy celosa. Y vi el pantallazo y yo, Catalina, seguro ya lo vio para que se lo mande. Entonces, chévere. Oh, sí, además es un video donde él baila, como que está divertido. ¿De cuál canción fue? The Dance No More. Ok. Esa está chévere, dice que los DJs ya no bailan. Eso, no, uno aprende a bailar sentado. ¿En serio? En nuestro caso sí. Nosotros aprendemos a bailar. Pues no hay mucha opción más. Sí, pero bueno, te felicito entonces. Ahora vamos a hablar de una noticia no tan chévere, pero pues que va mutando, y es Matthew Perry. Uh-huh. Y sus cosas que van a entrar a subasta. Sí, es una subasta que va a incluir diferentes objetos que eran de Matthew Perry, este actor de Friends, que fue donde se hizo pues como más más renombre y van a ser subastados el próximo mes como parte de una iniciativa vinculada a la Matthew Perry Foundation, cuyo objetivo es reducir el estigma en torno a la adicción. Esta subasta va a tener objetos como 26 guiones de episodios de Friends, entre ellos, por ejemplo, The One with Ross Tan, que es uno de los más famosos. El final también de la serie en dos partes, que se llamó The Last One. Sí. También se van a ofrecer guiones adicionales firmados por el actor y por sus compañeros de reparto, que son Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa, Matt LeBlanc y David. Ellos pues fueron donados por Warner Bros. Otros artículos incluyen un álbum fotográfico que contiene una carta firmada como Jenny, que es una, dicen que un objeto muy íntimo que tenía él, una réplica del marco amarillo ubicado en la mirilla. ¿Te acuerdas la puerta de Mónica? Claro. Por el huequito, por el que uno mira cuando timbran, esa réplica de ese cuadrito o de ese marco amarillo. Está lindo. Va a empezar el 5 de junio. Ok. Con todo esto y los ingresos, pues se van a destinar a impulsar el legado más significativo de Matthew, que fue construir un futuro libre del estigma de la adicción, en donde cada persona que busca recuperación pues tenga acceso a la atención, a los recursos y a la comunidad que necesita para prosperar. Bueno, que les vaya bien. Parece lindo. Ahora te digo, yo con plata sí compraría muchas cosas de ahí. Ese marquito, por ejemplo, a mí me encantaría. Sí, sí, sí. El guión del capítulo final también. De los dos, ahí estoy. Nos vamos ahora con Owl City. La canción es Fireflies. Importantísima, Kat. Sí, señora, información vital para los oyentes de la X, porque el Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, presentó este miércoles 6 de mayo la segunda parte de Paz Electoral, con un enfoque pedagógico dirigido a evitar lo que se llama la indebida participación política de servidores públicos en el marco de la próxima elección presidencial. Y según el Procurador, hay 6 comportamientos de los servidores públicos que no se permiten de cara al proceso electoral. Y ya te los digo. A el ver. Primero es financiar o promover campañas políticas desde el cargo que ocupan, presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos, usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas, difundir propaganda electoral, inclinar o autorizar el uso del aparato del Estado a favor o en contra de una causa o partido y usar información reservada de la entidad con fines políticos. Pero además, pues la entidad puso a disposición varios medios para que cualquier persona de manera libre informe sobre conductas que puedan constituirse como una indebida participación en política. ¿Cómo lo pueden hacer? En la línea 601-587-8750, opción 1, a nivel nacional el 018-000-94-808, y también es posible radicar información a través de la sede electrónica de la entidad www.procuraduría.gov.co. Series en Mañanas X. ¿Tú te viste de Bear? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿No te llamó la atención tampoco? O tal no. vez sí. No, pasa. Sí. Pasa mucho. He tenido gente que la empezó a ver y la soltó con el tiempo. Sí, no, es que dicen que en una temporada ya como que la gente se estaba despegando, que sí, ya no... se aburrió. Bueno, la cuestión es que ya van a cerrar su historia, se va a estrenar la quinta temporada, que es el cierre, ya no va más. Ellos ya dieron a conocer esta semana, esta fecha va a ser el 26 de junio, son 8 episodios de esta nueva entrega. Digamos que una de las cosas chéveres que sí tuvo esta serie es que estrenaron anual. ¿Sabes? No, ah, sí, ellos eran seguidito. No se corrieron nunca de años. Cada año, a finales de junio, siempre estrenaban sus temporadas. Así que ya sabemos el cierre de este chef, que es protagonizado Jeremy Allen White. Muchos conocieron a este ser por esta serie. Ya después la historia, ha hecho películas, biográficas. Sí. Una cantidad, es un gran talento que seguro va a tener un camino muy largo. Pero bueno, ahí vamos a tener entonces esta última entrega, por si ustedes han sido juiciosos y quieren ya cerrar como tiene que ser esta historia. Quinta y última temporada de The Bear llegará entonces el 26 de junio. Four in the morning, ella es Gwen Stefani. y nos vamos a viajar en el tiempo de la mano de Cata Blanco. Así es, me los voy a llevar un día como hoy, un 8 de mayo, pero de 1993, cuando Get a Grip, este exitosísimo disco de Aerosmith, llegaba a ser número uno en Billboard 200 y se convertía en uno de los discos más grandes de su carrera. Vendió más de 20 millones de copias en el mundo y es consolidada como el enorme regreso de la banda en los 90, después de varios añitos marcados por excesos y problemas internos. De ahí sale justo esta canción, It's Crazy. You know, you